Agustín Martínez Paza conduce Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 24 de octubre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y aprovecho para enviar un saludo a nuestros compañeros que tomaron protesta el día de ayer en la división de lechería, tanto los trabajadores de la termoeléctrica J. Luque como los de centrales Turbogás y también la representación de jubilados. De igual forma, enviamos un saludo a la familia del compañero Farfán, jubilado de distribución foráneo, y a nuestro compañero licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos debe de estar escuchando y le deseamos pronta recuperación, así como un saludo a su hija Andrea Luna, quien lo está cuidando. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Trabajadores, sindicatos y estudiosos de la salud para el trabajo acordaron impulsar una reforma al Código Penal Federal para que se tipifique el delito de negligencia criminal, que se aplicaría a todos los patrones, supervisores o autoridades que ocasionen daños a la salud de las y los trabajadores o hasta les ocasionan la muerte por falta de medicinas de previsión social y de salud e higiene en el trabajo. El miércoles 21 de octubre de este año se realizó el primer Foro Nacional en Defensa de la Salud de las y los Trabajadores, en donde Rafael Ramírez Grijalva, su cargo es de prosecretario del Servicio Médico del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien habló sobre el riesgo eléctrico que se cataloga en el contrato colectivo de trabajo del ESME luego de intensos estudios en los que se demostró que el contacto permanente con línea viva o energizada con alta tensión se puede perder desde un dedo hasta la vida. Sin embargo, actualmente la outsourcing que contrata Comisión Federal de Electricidad provocan muertes y lesiones por negligencia criminal. El primer error que podemos ver es que el compañero trae una gorra, no trae un casco de seguridad, trae tenis, no trae zapatos de trabajo, aquellos que eran dieléctricos. Segundo, el equipo jamás le avisa al operador que tiene que desenergizar la línea de trabajo, por lo tanto se están arriesgando 4 personas. Es decir, unas omisiones tan graves que finalmente se pueden determinar y llamarlo crímenes industriales, porque están arriesgando a la gente jugando por la necesidad en el famoso outsourcing, que es a donde no tenemos ninguna garantía de un respaldo de un contrato colectivo. Otro error que encontramos es que los trabajadores que suben al poste no tienen capacidad. Nosotros teníamos una comisión de seguridad e higiene. Nosotros por muchos años bajamos, desde el 2000 al 2009, que fue la extinción de Luz y Fuerza, de tener 6 accidentes mortales en un año, lo bajamos a 0. Por su parte, Braulio Nava, prosecretario de Previsión Social del Sindicato de Telefonistas, explicó que la mayoría de las víctimas de accidentes y muertes por causa del trabajo no logran hacer valer su derecho a una pensión por incapacidad o por muerte, aunque estén inscritos al Seguro Social, y eso se debe a que deben ir de inmediato, sin perder tiempo, deben presentarse a su clínica, al hospital que les corresponda, o incluso a la atención de salud si tienen médico en sus fábricas o en su empresa, porque dice que como no llenan un formulario que se llama ST7, pues ya el Seguro Social considera que no fue accidente de trabajo. Ahí es donde hay un gran problema, y es el llenado del ST7. Debemos recurrir inmediatamente a hacer el llenado del formato, inmediatamente cuando tengamos un accidente, presentarnos a la unidad médica familiar más cercana, a urgencias o al hospital, para que nos lo cataloguen como riesgo de trabajo. Si yo voy a mi casa por mi carnet, ya no es inmediatamente. Si voy a guardar mi unidad a mi centro de trabajo, ya no es inmediatamente. Si me pasa el sábado y no me ha dado dolor, sábado y domingo ya no me puedo parar y voy el lunes, ya no fue inmediatamente. Esos son los factores que está tomando en cuenta el Seguro Social para no calificarlos como riesgo de trabajo o accidente de trabajo. El primer Foro Nacional en Defensa de la Salud de las y los Trabajadores fue organizado por el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y la Maestría de Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Centro de Investigación y Asesoría Laboral del Comité Nacional de Estudios de la Energía y la Red de Investigadores de Trabajo. Es muy importante señalar que en este foro, que es el primer foro, hay temas que salieron a relucir. Primero, hay convenios en materia de salud en el trabajo que no han sido ratificados por el Senado de la República. Sin embargo, vemos como el Senado de la República, sin informar a los mexicanos, ratifican convenios comerciales que son lesivos para la mayoría de los mexicanos. Entonces, es un tema que en este foro se plantea, que entre todas las organizaciones se difunda, qué tipo de convenios son que están prácticamente establecidos en la Organización Internacional del Trabajo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que vale la pena que todos los trabajadores asumamos esa responsabilidad para exigirle al Senado de la República sean ratificados. Es un tema que nos parece relevante. El otro es la falta de las comisiones mixtas de seguridad y higiene en las fábricas, en los propios talleres, que permite que los patrones pues, prácticamente vadan todo el tema de la responsabilidad cuando hay accidentes o enfermedades de trabajo. Sí, cuando eso es un derecho del trabajador formar las comisiones de salud e higiene, pero también ahora ya es una obligación con la reforma laboral. Entonces habría, me gustaría a mí que analizaran qué implicación tiene que sea una obligación, porque si es una obligación, tienen que hacerlo a fuerza. Aunque el patrón quiera o no quiera, el trabajador tiene que hacer su comisión de seguridad e higiene y velar porque se cumplan las normas. Pero por otro lado, bueno, los legisladores y las autoridades del trabajo no prestan atención a la seguridad de higiene en el trabajo, pero ellos tienen seguros privados. Cualquier enfermedad, cualquier accidente de inmediato, con dinero del erario público, los llevan a hospitales privados. Y no se enteran de lo que pasa en los hospitales públicos, o no quieren enterarse porque bien que saben lo que está ocurriendo. Deberíamos como sociedad exigir que todos los funcionarios de alto nivel vayan a atender su salud y la de sus familias a hospitales públicos, igual que cualquier trabajador. Ahí también estuvo el amigo bombero peregrino, líder fundador del sindicato del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, actualmente es jubilado y es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, Antonio Peregrino Rojo. Buenos días. Hola, buenos días, Lulú, buenos días, auditorio. Sí, este foro también sirvió para identificar que en México es muy bajo el nivel de atención a la seguridad e higiene en el trabajo y que el panorama tiende a empeorar, porque con la reforma laboral desaparecieron la tabla de enfermedades y está proliferando la contratación temporal, por temporada o por día, sin seguridad social para el trabajador, además de que los bajos presupuestos están desapareciendo las clínicas y hospitales del Seguro Social y del ISSSTE. Aquí en Tlatelolco desaparecieron a dos hospitales, uno del Seguro Social y uno del ISSSTE. El del Seguro Social lo demolieron todos, ya nada más está el puro terreno, quién sabe qué vayan a hacer ahí, estaba sobre el eje central. Y en las conclusiones de este foro, se propuso que entre las causas para incluir en negligencia criminal se incluya la falta de instalaciones y equipo adecuado, la falta de aplicación de las normas de seguridad e higiene, la falta de uniforme y calzado apropiado para prevenir riesgos y hasta el despido injustificado por acciones irresponsables o represión. Pues una vez que entró en vigor la reforma laboral el sábado 1 de diciembre del 2012, hubo empresas que al día siguiente despidieron a todo el personal para recontratarlo bajo las nuevas condiciones de semiesclavismo, como pago por hora, trabajo de más de 10 y hasta 14 horas diarias sin pago extra. Y cuando los despiden ya no encuentran trabajo y caen en un estado depresivo. Sufren problemas digestivos y cardíacos y se desintegra su familia. Se detectó que hasta el 40% de casos de divorcios cuando pierden el trabajo y llegan hasta el suicidio. Y por eso está pidiendo que se considere negligencia criminal el despido injustificado, ¿no? Claro. Decían de una empresa Uber que corrió a todos al otro día de la reforma laboral, lo dijo el doctor Lozano aquí en Frecuencia Laboral, no en el foro, y pues eso no se vale porque los corrió porque tenían contrato colectivo de trabajo, tenían prestaciones, tenían seguro social y ya con la nueva Ley Federal del Trabajo ya no les dieron nada de eso, aunque la ley sí establece que incluso las outsourcing deben dar prestaciones y seguro social. Sí, importante también señalar que quedó pendiente el crimen industrial de pasta de conchos. Sí, para mucha gente tal parece que ya se olvidó, pero ahí las condiciones de seguridad y higiene, las comisiones mixtas no funcionaron y quedaron sepultados. Y el secretario del trabajo de aquel entonces, Javier Lozano, pues hizo hasta lo imposible porque no se rescataran los cuerpos. Lo que ha sucedido en el caso de Comisión Federal de Electricidad, cuando toman la zona de luz y fuerza del centro, tenemos documentados más de 100 casos mortales, electrocutados, y gente que trajeron del interior de la República, incluso ingenieros de la termoeléctrica de Tula que quedaron calcinados en operar subestaciones. Jóvenes que no tenían ni siquiera la edad para trabajar, quedaron electrocutados a hacer trabajos con riesgo eléctrico, con línea viva o energizada. Y todo eso está documentado, sin embargo, pues las autoridades federales de ese entonces nunca le dieron seguimiento. Y así deben de estar pasando en todos lados, en las plataformas de Pemex, en todos lados, y las condiciones en las que se tienen a los trabajadores. Y también se debería considerar negligencia criminal cuando legisladores o funcionarios públicos mandan iniciativas, principalmente el presidente o el secretario de Hacienda, para quitar derechos a la seguridad social, y los diputados o senadores las aprueban, o bien meten mano negra y borran de la ley, como ocurrió con el caso de la prohibición de los pocitos, que se prohibía el trabajo en los pocitos cuando la reforma laboral, Tomás Torres del Partido Verde, antes del PRD, pidió que lo borraran, y el Senado no corrigió esa omisión, y luego la Cámara de Diputados tampoco, y ya los pocitos finalmente siguen operando, y ahí pues cada año morían 32 trabajadores entre mayores de edad y menores de edad, porque contratan a muchos niños. Lamentablemente falleció Tomás Torres hace 2 días, pero no hay que olvidar que su último paso por la Cámara de Diputados pues fue nefasto por esa razón. Ahora ya están prohibidos los pocitos de hasta 100 metros, no prohibidos porque todavía falta que el Senado lo apruebe, pero la mayoría de los pocitos son de más de 100 metros, entonces es como una burla, según ellos quieren corregir, pero es una burla porque van a quedar la mayoría de los pocitos. Y este tema de las tablas de enfermedades y riesgos de trabajo prácticamente queda discrecionalmente para los propios patrones o el Seguro Social o las autoridades definir si es accidente o enfermedad de trabajo. Y regularmente en todas las empresas de outsourcing, pues no tienen nada de alta los trabajadores en el Seguro Social. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los asalariados que manejan polvos minerales, vegetales o animales en su trabajo cotidiano, ¿qué enfermedad ocular pueden desarrollar? Pues te la damos de una vez, Lulú. De acuerdo a la tabla de enfermedades de trabajo, que se deriva del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, señala que en su punto 66 que los canteros, yeseros, mineros, alfareros, esmiladores, afiladores, pulidores, cementeros, carboneros, fabricantes de objetos de aluminio y cobre, manipuladores de mercurio, panaderos, laneros, colchoneros, peleteros y otros pueden desarrollar una enfermedad ocular que se llama blefaroconosis por el contacto con polvos minerales, vegetales o animales. Pues bueno, nosotros seguimos recordándole que cumplimos 10 años y con ese motivo vamos a presentar un libro sobre los 10 años de frecuencia laboral, que es una historia de lo que ha pasado en México en esos 10 años, la visión de los trabajadores, digámoslo así. Y lo vamos a presentar el 20 de noviembre, el Día de la Revolución, al mediodía, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es Insurgentes número 98, en el auditorio principal. Sí, están invitados, la entrada es gratuita. Bueno, esperamos contar con muchísimos trabajadores que sepan que este espacio les ha dado voz a los principales conflictos de los trabajadores en este país. Todos los que participamos aquí en el programa escribimos un artículo o un resumen de lo que ha pasado en esos 10 años, y Carlos Guillén nos está ayudando voluntariamente y con mucho trabajo a hacer la edición. Hemos estado, yo creo que peor que las outsourcing, ¿verdad, Carlos? Más de 14 horas todos los días ahí para el cierre del libro. ya está en la imprenta, ya está avanzando y nosotros vamos a regalarlo. Tenemos 1,000 libros, pero queremos donar 300 a distintas bibliotecas públicas, de universidades, en fin, todas las bibliotecas que se dejen, les vamos a regalar un libro para que quede ahí. Y a todos los trabajadores que nos acompañen a la presentación, el próximo 20 de noviembre también les vamos a dar un libro. Es al mediodía en Insurgentes 98. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio, pero antes saludamos a los colaboradores voluntarios, al licenciado Jesús Luna y Andrea Luna, que están empeñados en que el licenciado se recupere lo más pronto posible. Antonio Peregrino Rojo, que acaba de marcharse a su curso. Joel Hernández, el Popeye, que está aquí apoyándonos en los teléfonos. Edgar García, de las prepas del DF, también apoyándonos en los teléfonos. Y está Osiris Lorenzana en los controles técnicos. Muchas gracias por tu apoyo. Carlos Guillén, Eduardo Díaz, Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez, aquí en colaboración voluntaria para que usted se entere de las noticias que nos ocultan o que dan mal en muchos medios de comunicación. Tenemos llamadas. Carmen Soto pide juicio político a Peña Nieto y dice que unidos todos. Luis Telles de Toluca es hijo de jubilado. Estas son llamadas de la semana pasada. Dice que felicita al abogado que intervino en la asamblea estatutaria y que si puedes proporcionar datos sobre él, Martín, que le aclaró algo al compañero Almazán el 22 de octubre. Dice. Ah, sí, el licenciado Fonseca es abogado de la resistencia y es muy buen abogado, está litigando también varios juicios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aurelio Gutiérrez, del jubilado del ESME, saluda a todos los que estamos en el programa. Y de Coacalco nos llama Guillermo Valdés Quevedo, también es jubilado de Luz y Fuerza, de miembro del sindicato. Salude y felicita a todos los que estamos transmitiendo. Ernesto Brambila, que nos escucha todos los sábados. Margarita González dice que ella la despidieron en 2001, demandó y ganó en 2006, la reinstalaron en 2014. Tiene un año trabajando, la basificaron y le pagaron salarios caídos. ¿En qué instancia puede tramitar la hoja única de servicios? Bueno, cuando da por terminado la relación de trabajo, tendría que solicitar en su misma dependencia la hoja única de servicio. Es una relación de todo lo que cuando ingresó, los cambios, adscripciones, se la dan, pero es cuando ya va a tramitar su jubilación. Pero antes mientras no esté trabajando, no, o sea, si se va a jubilar, tendrá que darse de baja del ISSSTE y solicitar su hoja única de servicios para jubilar. Dice que no le han pagado el SAT ni el ISSSTE, que por eso no la pueden entregar. Bueno, pues tiene que demandar que adicionalmente a su despido dejaron de cubrir las cuotas. Es muy normal que lo hagan, o exhiben las dependencias. A veces se supone la aportación de cuotas y no es cierto. Uno cuando va al ISSSTE resulta que entonces hay que demandar precisamente las cuotas en la integración del salario que esté dando a conocer, porque es importante para su pensión. A veces nada más dan parte del salario y no lo dan con toda la integración, entonces tiene que reclamar eso en una demanda. Dice Germán Vergara, que es pensionado de Pemex, que le negaron el amparo en el tribunal colegiado. Lo pensionaron por un mal servicio y está en silla de ruedas. ¿Qué puede hacer? No sé si es el que me ha estado hablando. Yo le comenté de que tenía yo que analizar su caso porque él ya está jubilado, pero no le consideraron, así como estábamos al principio señalando, no le calificaron al principio sí el accidente de trabajo y después ya no. En el caso del contrato colectivo en Pemex, existe una cláusula que entra a un año de servicio y salario y después otra cláusula a 3 años de única vez servicio sin salario, y después ya les dan pues para afuera, ¿no? Porque ya dicen, no, pues ya no tienes la calidad de trabajador. Es muy complicado porque la obligación de Pemex era, y todos los patrones, de inscribirse al Seguro Social, y Pemex, que da un servicio, se supone que de mejor calidad, no suscribió ningún convenio que ellos dan el servicio médico, pero con un convenio con el Seguro Social, y no lo tiene de subrogación de servicio. No lo tienen eso, Pemex. Le queremos aclarar al auditorio que Eduardo Díaz Reguera nos está haciendo favor de dar asesoría legal gratuita aquí en Frecuencia Laboral. También recibe correos, recibe llamadas, asesoría legal gratuita, pero ya si quieren que lleve su caso, pues ya es un convenio entre el despacho de abogados y la persona que desee que le lleven su caso. Es un convenio en el que nosotros ya no intervenimos, es entre las dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles son tus teléfonos? Bueno, los teléfonos son de la oficina 55 10 41 71, y estamos en Isabel la Católica 45, despacho 508. Y decimos que en el convenio lo más importante, y decimos que somos el despacho más caro, porque lo que pedimos es el compromiso. Si no hay compromiso, no construyes nada. Está Edgar García y el Popeye contestando los llamados que usted realiza. Y bueno, tenemos un invitado porque vamos a hablar de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que entró en vigor el 5 de mayo del 2015. Obliga a las autoridades laborales y a los sindicatos a publicar un portal de internet en donde deben dar a conocer las contrataciones de personal de base, de confianza y de honorarios, salarios que perciben, prestaciones a las que tienen derecho, viáticos, estímulos y compensaciones y muchas otras cosas más. Y para hablarnos de esto nos acompaña en el estudio de transmisión. Soy Rodrigo Coronel, soy periodista, político e interesado en el tema de la transparencia porque me parece muy importante y sobre todo muy novedoso, porque como sabemos y como bien apuntas, a partir de el 5 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia. Bienvenido al Ring Laboral. Y pues, como les comentaba, a partir del 5 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pues es un esfuerzo, es un largo reconocimiento que se le ha hecho al derecho a la información, y pues tiene contemplados efectivamente, como comentas, y esta es una de las innovaciones, que partidos políticos y sindicatos, entre otros muchos actores institucionales que nosotros denominamos sujetos obligados, pues tengan que transparentar una serie de supuestos, una serie de documentos, en fin. Lo novedoso de esta ley es la orientación que tiene. Hay una cosa, y los abogados aquí que están presentes nos pueden iluminar más al respecto, algo que se llama principio pro persona. Toda la ley, la Ley General de Transparencia, las resoluciones que tomen los jueces y las resoluciones que tome al respecto el Consejo General del INAI, que es el órgano encargado de velar por el tema de la transparencia en el Estado mexicano, pues tendrán que sujetarse a este principio, que es más que nada siempre beneficiar y velar por el derecho a la información, para el derecho a los ciudadanos para solicitar información. En el tema de sindicatos en particular, en el tema de transparencia, estamos muy atrasados. Esto responde a pues múltiples factores. Uno de ellos pues es la, aún no es tan, como es estamos todavía en un terreno de transitoriedad de la ley, todavía no están claros los lineamientos que tiene que los comisionados del INAI tienen que publicar. Ya está, ya se está trabajando sobre un documento. Al parecer este lineamiento en particular de los sindicatos saldrá para noviembre, y entonces ya no habrá marcha atrás. Ya los sindicatos tendrán que transparentar, tendrán que tener este portal que, como bien comentas, que ya lo tenían que haber hecho anteriormente, ¿no? Pues los sindicatos todavía estamos todavía se está revisando cuáles van a ser los criterios para que cada sindicato tenga una unidad de transparencia y un comité de transparencia. Dependerá, los criterios pueden ser muchos, pueden ser el tamaño del sindicato, pueden ser la cantidad de recursos que recibe, etcétera. Todavía estamos, todavía se está revisando eso por parte del Instituto Nacional de Transparencia. A partir de ello, pues podremos saber si los sindicatos tendrán unidades de transparencia y comités de transparencia. Para ponerlo en términos muy básicos, la unidad de transparencia será la encargada de recibir las solicitudes de información de cualquier ciudadano no importando de dónde venga, no importando cómo se llame, no importando incluso el interés que tenga para solicitar esta información. Y los comités de transparencia tendrán entre sus muchas responsabilidades clasificar la información, prorrogar los plazos que en caso de que llegue a la unidad de transparencia un caso, una solicitud de información y esta sea un tanto cuanto elusiva, pues el comité de transparencia pueda pedirle a la persona un plazo más. Bueno, esta reforma tuvo avances y tuvo cosas que me hicieron reír para no llorar, porque el avance, ¿cuál es? Con el argumento, o eso fue lo que argumentaron los legisladores, de que hay muchos contratos de protección, que son los contratos que en realidad son los sindicatos que en realidad no son para los trabajadores, sino para beneficio de los patrones, y a veces ni siquiera para beneficio de los patrones, sino para beneficio de los propios personajes que los crean, porque extorsionan al patrón y controlan al trabajador. Para que ya no existan tantos contratos de protección, se pusieron una serie de requisitos, como es que en ese portal se debe transparentar quién es el dirigente, cada cuándo se revisa el contrato colectivo de trabajo, qué contiene el contrato colectivo de trabajo, pero también se pusieron cosas así como para controlar a los líderes que no concuerden o sean disidentes del gobierno, porque se pusieron como así como cosas como cuáles son todos sus bienes, vengan o no vengan del erario público. Entonces eso podría uno decir, no, pues está bien, porque hay muchos líderes muy corruptos y así podemos saber qué pasa, pero se presta también a la maniobra política, o sea, cosas así. Pero además lo que pusieron es que nadie, o todo el mundo está obligado a informar, pero no hay una sanción realmente, un castigo penal, que eso fue lo que me hizo reír para no llorar, porque van a amonestar nada más, o sea, llamar la atención. Sí. Ni siquiera van a quitar del cargo al funcionario que se niegue a dar información, y ya sabemos cuánta información se ha reservado para que no veamos qué hay detrás de la extinción de Luz y Fuerza, qué hay detrás de la privatización del petróleo y la electricidad. La revisión del contrato colectivo. Por ejemplo, los de Ferrocarriles Nacionales, los trabajadores solicitaron que se transparentara qué había sido de toda la desincorporación, y les respondieron que esa era información reservada. Cuando ya está la nueva ley, ¿pueden ampararse? ¿Qué pueden hacer ahí, por ejemplo? En estos casos, por ejemplo, tendrán que acudir a la unidad de transparencia del sujeto obligado, promoviendo un recurso de revisión. Esto tendrá que ser atraído por parte del INAI, es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Ahora, una garantía o algo que ha hecho de esta ley, de esta novedad, pues son las resoluciones que ha tenido la comisión, el Consejo General del INAI. Y es que en la mayoría de los casos, si no es que en todos los casos, ha ordenado al sujeto obligado a transparentar y a brindar la información que le solicitan las personas. Y creo que eso es muy valioso, y creo que eso es algo que tomar en cuenta. En ejemplos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa ha tenido resoluciones muy muy definitivas y que me parecen una buena señal. Y yo creo que podríamos utilizar esto, probarlo, para el tema de los sindicatos. Como bien dices, pues habrá uso político, no lo sé, probablemente no lo sabemos, pero al final de cuentas creo que es una herramienta que puede servir y que está sirviendo, ¿no? Y lo mejor de esto es que cualquier persona, sin acreditar interés alguno en el hecho, puede solicitar esa información. Por si acaso algún trabajador ferrocarrilero jubilado de los que están pidiendo la transparencia te estuviera escuchando, ¿a dónde se puede comunicar para que le des más información de cómo hacer el trámite para destrabar esto que les dijo un funcionario cuyo nombre no recuerdo, pero a ver si la semana que entra hablamos de eso, que no les puede dar la información de todos los desaseos de la desincorporación de Ferrocarriles Nacionales? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Barza. Bueno, pues tenemos 2 minutos para concluir. Ah, bueno, pues rápidamente para concluir el tema de la información reservada, en esta nueva ley ya es más complicado reservar la información. De hecho, la corriente jurídica, lo que se maneja dentro del propio del instituto, y eso porque he tenido contacto con estas personas, es que es muy difícil reservar la información, y en todo caso está el recurso de acudir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y pues utilizar el derecho. O sea, lo cierto es que los derechos ganados únicamente se van a seguir se pueden mantener utilizándolos. Es como la única garantía que tenemos, ¿no? E insistir y utilizar los recursos legales que tenemos. Y, por ejemplo, funcionarios que ya no están. Por ejemplo, yo solicité que Ruth Zabaleta, cuando fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, transparentara a quién le estaba dando la publicidad, porque había muchos rumores. Uh-huh. Y me contestó que esa información, igual lo mismo, estaba reservada. Y yo dije, bueno, ¿por qué reserva esa información si esa información debe ser pública? Ahora es funcionaria de la Secretaría de Gobernación, fue del Partido Verde. Y yo quiero que la transparente, no solo ella, todos los que han dado publicidad. Hay contempladas 48 obligaciones generales, es decir, que todos los sujetos obligados que estén contemplados dentro de la ley tienen que transparentar, y una de las cosas que tienen que transparentar por ley es el tema de la publicidad. Eso lo tienen que hacer. Martín. Bueno, este tema es un tema para abrir una discusión importante, porque cuando se ha solicitado información, por ejemplo el caso de Lucy Fuerza, ¿no? Lo reservaron 12 años. O sea, de aquí a 12 años vamos a saber cuáles fueron los motivos por qué Calderón ordenó la extinción de Lucy Fuerza del centro. A saber los estados contables, el patrimonio donde quedó. Y eso lo reservaron, y hoy uno de los comisionados de este instituto, pues era el secretario particular de Vega Casillas, que era el secretario de la Función Pública. O sea, la composición de este instituto obedece a los intereses de quien los propone. Y quien los propone es el presidente y los ratifica el Senado. Y entonces, ¿qué alternativas tienen los trabajadores, la población, para poder tener realmente lo que está pasando? No estamos de acuerdo que los sindicatos deban de transparentar sus ingresos, y además tienen que informarle a quienes, pues a sus agremiados, porque aquí hay varios temas, por ejemplo, que nosotros hemos vivido, de gente que solicita cuánto gana un jubilado de Luz y Fuerza. Y dices, ¿quién la está solicitando? ¿Para qué quieres la información? Y lo que nos estamos dando cuenta, que una vez que se hacen públicas, lo que pasa enseguida es la extorsión. A ese jubilado lo están extorsionando su teléfono, porque tienen sus datos completos, sus datos generales, de dónde vive, de dónde está, completito cuánto gana, y los están extorsionando la delincuencia organizada. Y pasó incluso con los que se liquidaron el proceso Luz y Fuerza. Se liquidaron y enseguida hasta los secuestraron o los extorsionaron y les bajaron su lana de sus liquidaciones. Y entonces este instituto dice, ¿para qué sirve? En el caso de eso nos hemos amparado. ¿Quién está pidiendo cuánto es lo que gana un jubilado? ¿Para qué quieren la información? Y cuando pedimos eso, a ver, llama a traer al que está pidiendo la información para ver quién es y qué, para qué requiere la información, resulta que no existe. Los datos, incluso los hemos cedido a los propios tribunales, tenemos demandado hasta penalmente a estos del IFAI, que son los que, a ver, no tienen facultades para eso. No, para dar los datos personales. Así es, no tienen para esas facultades, y incluso con resoluciones de un juez que dice no pueden hacer pública lo que gana o lo que percibe un jubilado. Pero lo están pidiendo, por eso digo, hay que revisar. Porque sí, desde luego, en la ley sí lo piden, que se publique incluso en el portal. Sí, nada más con la salvedad de que manejando versiones públicas. Es decir, que ciertos datos, por ejemplo, la dirección, el RFC, cosas de esa naturaleza de vital confidencialidad, pues que no sean públicas, por un tema elemental de seguridad, efectivamente. Sí, sí. Y eso es algo que ya contempla esta nueva ley. Ahora, en el tema de qué va a pasar con esto de los documentos reservados, todavía no está todo dicho. Con esta nueva ley, la reserva va a ser hasta por 5 años, por causales muy específicas. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esos documentos que están reservados por 12 años? Hay un principio jurídico que dice que la retroactividad de la ley no aplica en prejuicio de la persona, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad, al menos hay una ventana de oportunidad para saber qué pasó, por ejemplo, con esto. y que en próximas fechas sabremos con claridad, a partir de los lineamientos que emite el propio INAI, para saber qué va a pasar con la información que estuvo reservada antes, y que de acuerdo a esta nueva ley ya puede ser pública. Ya puede ser pública. Ya puede ser Porque creo que el único punto por el que puede ser reservada una información es por riesgo a la soberanía nacional o aquí seguridad nacional. A la seguridad. Aquí mira, aquí están bueno, es que esto está en la ley, o sea, esto es esto es público, lo pueden revisar cuando gusten, ¿no? Dice, los documentos, artículo 101, el capítulo 1 de las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información, ¿no? La primera es, los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando se extingan las causas que dieron a su clasificación, expire el plazo de clasificación, exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de información. Y bueno, pues yo creo que hay que checar la ley. Revisar la ley y si no, un teléfono o un correo mejor. Ese tema, regresando al Luz y Fuerza, nos planteamos que el expediente se entregara completito para que los ministros de la Suprema Corte tuvieran elementos para poder emitir sus sentencias, ¿no? Y no tuvieron completo el expediente. Y se lo pidieron se pidió a todas las dependencias y la respuesta fue, no lo podemos entregar porque es un tema de seguridad nacional. Dice, pero además, si esta información llega a la contraparte, vamos a perder los juicios. Pues claro, porque... O sea, imagínense, ¿no? Pues, por eso la reservaron. El decreto dice que hay que hacer la extinción de Luz y Fuerza en base a legalidad, dice, en base a la transparencia, y pone una serie de elementos que al proceso no se cumple. A la fecha hay centros de trabajo que ni siquiera sabían SAI que existían. Hay predios que están abandonados, camionetas abandonadas, todos los activos, inmuebles, vehículos, herramientas. Hay bodegas que hay de Iztapalapa donde saquearon, se llevaron todas las cosas. Y todo eso es patrimonio de la nación. Y eso es lo que hemos venido insistiendo a través del IFAI sobre, a ver, el estado financiero, los activos, a cuánto ascendían. Todas las demandas que trae ahorita el SAE de proveedores, de los propios trabajadores y demás. Y es un tema que está pendiente todo el tiempo. Nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Saludos, buenos días. Soy José Ángel Benítez, técnico especializado del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, con más de 30 años de experiencia en protección radiológica. El día de hoy explicaré de manera somera qué es la protección radiológica. En la actualidad, el uso de radiaciones ionizantes está ampliamente extendido en diversos campos de la actividad humana. En el área médica para el tratamiento de cánceres, por ejemplo, en la industria para producir electricidad, en la investigación para desarrollar nuevos radiofármacos, entre otras. Por su naturaleza y debido a que su interacción con tejido biológico, que es de lo que estamos hechos, puede causar daños, se han establecido un conjunto de normas, conductas y recomendaciones por parte de organismos internacionales para garantizar la adecuada protección de las personas, sean trabajadores, pacientes y público en general, que pudieran ser involucrados en actividades que impliquen exposición a radiaciones ionizantes. Una de las premisas principales de la protección radiológica es que ninguna práctica que involucre el uso de las radiaciones ionizantes deberá de hacerse a menos que esto represente un beneficio neto positivo. Un ejemplo de ello es practicar una radiografía con el fin de hacer el correcto diagnóstico y tratamiento médico para una fractura dada. En México, el órgano regulador para el uso y aplicación de la radiación ionizante es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, quien aplica un reglamento de observancia nacional que contiene, entre otros, límites de dosis que no se deben rebasar. La práctica de la protección radiológica garantiza entonces que las actividades que involucran radiaciones ionizantes se realicen de manera segura. Espero que ahora tengan claro lo que es la protección radiológica. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lucas Martínez y Martín Esparza. Martín, tenemos llamada, no nos va a dar tiempo de leer todo lo que nos escriben o nos comentan, pero Armando Hernández de Chimalhuacán dice que tal parece que la historia se repite. Se reunió Peña Nieto con su gabinete para asistir al huracán. Bueno, que el huracán no fue como dijeron y estuvieron haciendo una política de terror ahí, la mayoría de los huracanes se diluyen ya cuando entran a tierra y nos estaban augurando un desastre. La realidad es que sí hay vientos fuertes, pero no al nivel que decían. Claro, está bien la prevención, pero no el terror. Eso es lo que Arturo Higuera Corona solicita, una gorra. Pues mire, ya no tenemos gorra, ya se acabaron. Muchas gracias. Pregunta Martín, ¿es cierto que el Politécnico va a llevar a cabo un estudio para la reinserción laboral en la nueva cooperativa? Sí, incluso ya se firmó un convenio de colaboración con el Politécnico. Nos van a hacer una planeación estratégica de la reorganización de las actividades a partir del objeto social de la cooperativa. Incluso bueno, ya los representantes, ya se les hizo una presentación y vamos a hacer convenios específicos por cada actividad. Magdalena Olivares Reyes dice que la han apoyado mucho los compañeros del ESME y denuncia que la revista Proceso se recogió en todos los puestos de periódicos porque tenía información referente al ESME. Rafael García manda saludos y felicita al programa. Lalo, ¿tienes información de Honda? Se habla mucho del recuento. En este caso, en el caso de Honda, es por una demanda de titularidad que se determinó por parte de la Junta con un padrón de socios que no fue, digamos, previa una audiencia para objetar a los votantes. Estaban incluso los vigilantes, estaban los japoneses, algunos que iban a votar, o sea, que no permitió que se hiciera un padrón confiable, que es lo que habla una tesis jurisprudencial y la misma ley del trabajo. Estamos hablando de un recuento. En el caso de Maquilas Cartagena, por cuarta ocasión vuelven a señalar de manera unilateral un padrón. Entonces estamos hablando de una huelga estallada desde el 13 de septiembre del año 2013, y que vuelven a señalar una infinidad de trabajadores que no conforman un padrón confiable, ¿verdad? Ya es la cuarta ocasión que lo hacen. Ya estamos preparando el amparo, ya me sé el camino, pero el problema es que la Junta de Local de Conciencia y Arbitraje ni la federal la están respetando lo que ya se ha dado por, digamos, como una práctica. En el caso de los recuentos para la diligencia de recuento para demanda de titularidad y huelga, tienen, digamos, una serie de características. Uno debe ser en un lugar neutral, que no sucedió en Honda, se hizo en la planta, con todo el control de la empresa. Debe ser en una situación de un padrón de socios confiable, que tiene que llevarse a cabo objeciones, porque ahí pueden poner el patrón sobre todo, pues hace sus listas, sus nóminas sin firma, sus altas al seguro, que también ese, hay mucho engaño, ¿verdad? Entonces tiene que ser un padrón que sea actualizado y que debe uno de presentar objeciones. Si tiene un carácter de confianza, pues no puede votar. Son características que uno tiene que llevar a cabo para tener un padrón confiable. Entonces, esos no se cumplen, esos requisitos, ni en el caso de Honda, ni en el caso de Maquilas Cartagena. Entonces yo estoy presentando, en el caso de Maquilas Cartagena, el día de ayer, una ante el juez quinto distrito, de que no está dando cumplimiento a la ejecutoria dictada por ese juzgado por parte de la Junta, y a la Junta le estoy presentando un escrito diciendo: oye, no estás cumpliendo, me estás volviendo a llamar otra vez a una infinidad de trabajadores que no tienen esa calidad. El patrón dio de baja desde el 31 de marzo del 2013 a todos los trabajadores, y ahora los vuelve a poner de dos documentos que el patrón hizo a los trabajadores a firmar de que no querían la huelga y que trabajaban el día de la huelga, y sobre esa base pues no es un padrón confiable. ¿Cuáles son tus teléfonos? Por 55 10 49 71. ¿Y cuál es tu correo electrónico? Bueno, es codehl@hotmail.com. Nos acompaña también en el estudio de transmisión de frecuencia laboral Carlos Guillén. Él es secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y también tiene una representación en una organización de trabajadores de la cultura, de la ciencia, de la educación, de las universidades, y nos estuvo presente en una reunión que hubo en la Cámara de Diputados sobre la Secretaría de Cultura que quieren crear y con la que ya anunciaron que va a haber eliminación de plazas, porque van a quitar, según ellos, plazas que se duplican. ¿Qué pasó ahí en esa reunión? Bueno, en realidad han sido varias reuniones a lo largo de la semana. Y como sabemos, anunció el día 8 de septiembre la creación de la Secretaría de Cultura. Es un anuncio que no atiende los problemas reales del sector. Simplemente menciono un ejemplo. Hay 8,000 trabajadores académicos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para 120,000 sitios arqueológicos que hay en el país. O sea, no se puede cubrir. Entonces, hay muchos problemas que no se están atendiendo con la creación de una Secretaría de Cultura, que es más bien una medida burocrática. Pero sobre todo el problema es que no se está consultando a los trabajadores, quienes hacen, quienes sostienen el trabajo cultural, de historia, etcétera, son los trabajadores del sector y no se les está tomando en cuenta. Precisamente por eso los compañeros, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Bellas Artes, de Radio Educación, de Bibliotecas, etcétera, han desarrollado una serie de movilizaciones y el martes coincidió que se hizo una reunión de sindicatos del sector con varias comisiones de la Cámara de Diputados y planteamos el asunto del presupuesto a estas instituciones, así como problemas con la creación de la Secretaría de Cultura. También los compañeros del sector tuvieron varias reuniones. Como un resultado de esto, el presidente de la Comisión de Cultura, el diputado Taboada, recibió a los compañeros de varias delegaciones y se planteó que se van a abrir foros, se van a hacer análisis, se va a escuchar a los trabajadores. ¿De cuándo a cuándo y en dónde? Y quedaron que en los próximos días ya se va a establecer el calendario. Ahora, me parece que es un avance. Sin embargo, hay que estar muy atentos, porque el hecho de que sean escuchados los trabajadores no es ninguna garantía de que vayan a ser tomadas en cuenta sus opiniones. Sin embargo, ya es un avance de que no se les haya tomado en cuenta en absoluto a ahora que se plantea escucharlos. Incluso este martes se había anunciado en la prensa que ya se iba a aprobar la ley, cuando ni siquiera la Comisión de Cultura la conocía en todos sus términos. Entonces, bueno, es un proceso largo. Me parece que todos los trabajadores mexicanos, no solo los de la cultura, debemos estar atentos a esto. Nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice Rubén Blades en su canción, porque ya hasta los senadores del Partido de la Revolución Democrática reconocen que no va a servir de nada haber quitado de la Constitución, haber reformado 3 artículos para que el salario no sirva como base de multas, recargos y demás, porque habían hecho una gran campaña luego de que Mancera lo propuso, que esto iba a ser la panacea para recuperar el salario mínimo. Y eso pues es falso. Vamos a escuchar a la perredista Angélica de la Peña y Alejandro Encinas, ambos del PRD, lo que comentaron y reconocieron públicamente el jueves pasado que en el Senado se aprobó quitar el salario como base de multas y recargos. No es verdad que se resuelve el grave problema de no tener salarios dignos y decentes. Pero en realidad no es ni un aumento, ni quita la inflación. No, yo creo que es un primer paso para desactivar un argumento que el gobierno y el sector privado han utilizado respecto a que los aumentos salariales son inflacionarios, porque están asociados al salario, la indexación de otros bienes y servicios. Va a ayudar a abrir el debate para hacer toda una política pública de recuperación de lo salarial. Alrededor de 7 millones de trabajadores en México cobran el salario mínimo de 70.11 pesos diarios, 2.103 pesos al mes, que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, el salario mínimo está por debajo de la pobreza alimentaria, es decir, no alcanza ni para comprar los alimentos necesarios para una familia. Al respecto, el doctor en Economía David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral que la reforma constitucional de los artículos 26, 41 y 123 constitucionales, en lo general y en lo particular, a fin de desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta, índice base, medida o referencia en el pago de obligaciones aprobada por los diputados y senadores, no ayuda en nada a la recuperación del salario mínimo. Pues, supuestamente va a ser que suban los salarios. Eso no es cierto. O sea, eso es una mentira. El hecho de que hayan dicho que ya se separa las multas al salario mínimo no significa que en los hechos se pueda incrementar el salario mínimo. Lo que podría ser que se incrementara el salario es, uno, quitar la meta o el tope que le ponen al salario mínimo, el estimado de inflación, y ponerlo por encima. Dos, el respeto de las prestaciones laborales, y en este caso la mejora porcentual de todo lo que son las prestaciones laborales. Eso sí empieza a ayudar. Pero mientras sea de lo contrario, la política salarial sigue siendo la misma. Aunque ya no cobre los multas tomando como base el salario mínimo, el poder adquisitivo no se va a poder elevar. Lalo. Sí, muy rápido, pues agradecer a los compañeros que el día 20 de este mes acudieron a un mitin en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala para la excarcelación de Gustavo Labastida, preso desde el 7 de agosto por un delito que no cometió, y está como líder del sindicato de calzado Sandac. Estuvieron presentes varias organizaciones, RTP y varios, y agradecemos su presencia. Prohibido el derecho a huelga. Prohibido olvidar que la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social permite a los trabajadores que se afiliaron antes de 1997 elegir entre quedarse en las Afores o atenerse al régimen anterior, que le permite una pensión más digna que con las Afores. ¿Eso por qué? Pues porque se desató todo un escándalo, porque ya están pidiendo eliminar ese derecho y mandar a todo el mundo a las Afores, que no dan ni el 35% del salario. Mi nombre es Nora Enid Amexo, abogada especialista en materia laboral y seguridad social, y quiero denunciar ante el pueblo de México la pretensión de Peña de arrebatar el derecho a la pensión a más de 26 millones de trabajadores, que cuando entró en vigor la nueva ley del IMSS, que hasta el 30 de junio de 1997 podían pensionarse solo con 9.6 años de cotizaciones y cumpliendo la edad de 60 o 65 años requeridos por las pensiones de cesantía y de cese. Ahora, como un acto de subordinación indigna a la OCDE, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, se les pretende quitar este derecho a optar por la ley del 73 y meterlos de lleno en la nueva ley de las Afores. Esto ya es el desmantelamiento absoluto de la seguridad social y concretamente del IMSS. Peña salió el 21 de este mes a decir que eso es mentira. El primer el presidente de la OCDE, Gurría, y dijo que se tenían que hacer esas reformas. Entonces el Videgaray fue ya al Senado y señaló que para cumplir con la OCDE en próximas fechas se va a presentar esta iniciativa absolutamente inconstitucional. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.